droga que envenena. Son tus besos mezcla del pecado y placer. El sueño va con la luna, quiero hacerte mil locuras, desnudar tu alma, hacerme parte de tu piel. Amándonos, besándonos, sintiéndonos, quiero sentirte mía, entrégame tu cuerpo, quiero hacerte el amor. Siente y suena mi ritmo. Código Fer. Es tu cuerpo una condena, una droga que envenena. Son tus besos mezcla del pecado y placer. Bajo la luna quiero hacerte mil locuras, desnudar tu alma, hacerme parte de tu piel. Amándonos, besándonos, sintiéndonos, quiero sentirte mía, entrégame tu cuerpo, quiero hacerte el amor. Quiero hacértelo.